Absolutamente maravillosos y desconocidos los lugares de poder que nos ofrece Juan Ignacio Cuesta cada madrugada de sábado a domingo. Un momento único, irrepetible, y seguro, seguro que muchos de vosotros sentís la curiosidad de conocer estos sitios. Bueno, en su rinconcito web, en labrújulasagrada.tk, ahí podemos encontrar muchas referencias. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Es punto .tk, ¿verdad? Sí, punto .tk, sí. Eso es la brújula sagrada. De momento, ya a ver si compro un dominio. Pero bueno, lo tuyo es tremendo, ¿eh? Bueno, es que todo tiene que empezar poquito a poco. Sí, ¿no? Pero es que llevas 14 años para comprar un dominio. Sí, pero es que está la cosa muy complicada. Bueno, vamos una vez más a Guadalajara, que es un lugar casi virginal. Es un lugar muy despoblado, como ya hemos contado en alguna ocasión, pero que de vez en cuando te topas con una sorpresa, como es el caso de esta noche, porque Cívica es una sorpresa, ¿no? Sí, Cívica es un lugar prácticamente desconocido, excepto para los pescadores. Ah. Todos los pescadores sí saben que existe un lugar que se llama Cívica, está en la carretera que va desde Brihuega a Cifuentes. Brihuega a Cifuentes. Efectivamente, pasando por Masegoso. Y es un lugar absolutamente espectacular, porque cuando uno llega allí, uno no se cree que aquello existe. De repente la roca se nos muestra con toda su belleza, llena de barandillas, agujeros, pequeñas oquedades, y además una hermosísima cascada desde la que el agua se precipita poquito a poquito hasta el río Tajuña. Es difícil de describirlo, porque esa cascada, por ejemplo, es un lugar que vive gracias precisamente a la humedad y al ecosistema puntual, único de ese sitio, y genera auténticos endemismos tanto en musgo como en helechos, como en pequeñas especies de animalillos que viven por la zona, ¿no? O sea, que tú vas a Cívica y dices, esto es el cuaternario. Es el cuaternario, incluso es el terciario, vamos a ver. Aquí los helechos, el musgo, sí, las cascadas. Sí, pero yo me refiero a que es cuaternario, o quiero decir que es terciario en cuanto a que es un complejo kárstico, muy antiguo, una cueva desfondada, que de alguna manera pues ha sido excavada por el río una vez que ya se había formado. Entonces esta cascada que se ha formado justo en esta zona ha creado unas condiciones de humedad necesarias como para que aquello se haya convertido en una verdadera maravilla, en un tapiz de la naturaleza único y digno de admirarse, aunque sea pequeñito. ¿Pequeñito? Sí, o sea, vamos a ver, estamos acostumbrados a sitios espectaculares como el Monasterio de Piedra, las Cataratas de Iguazú. Bueno, pues esto es lo mismo pero en local. En reducido. En chiquitín. En chiquitín. Y el nombre tan curioso, Cívica, ¿no? Cívica, sí, sí, es un nombre muy curioso. He intentado averiguar por qué Cívica. Y no lo he conseguido. ¿Uno se imagina a Julio César obteniendo la corona cívica? No lo sé, pero yo supongo que el toponímico tiene algunos misterios que nos aclararían muchísimo lo que es. Claro, pero seguramente tiene que ver con el trasiego de los romanos, ¿no? Pues es que no sé de... Tampoco... No lo sé, yo solamente sé que aquello es un lugar que perteneció a los monjes benedictinos de Villaviciosa, Tajuña, durante un tiempo, y que posiblemente fue utilizado por eremitas, incluso por los propios monjes, para vivir en estado de meditación. Son unas cuevas que están excavadas en la roca, pero son naturales. Sí, sí, sí. O sea, son el desfondo de una pequeña gruta que ha creado allí aquellas oquedades. Luego lo que pasa es que han sido adornadas o vestidas con una serie de barandillas, una serie de elementos que hacen que aquello sea absolutamente espectacular. Desde luego, el que lo ve por primera vez, vamos, uno de los hechos más curiosos es coger esa carretera por despiste, sí, que es como la hemos conocido todos. Sí, sí, sí. Y lo voy a contar porque es muy bonito. Yo fui a visitar una vez a los Hare Krishna, que viven justo en la zona de Brihuega. Sí. La nueva Navrajamdala. Entonces me despisté y al salir por la carretera, en vez de ir camino de Madrid, salí camino de Cifuentes. Entonces de repente me encontré con aquello, hace muchísimos años, y dije, pero bueno, ¿y esto qué es lo que pinta aquí? No, me quedé absolutamente sorprendido y tal. Sí. Y bueno, pues ya he ido haciendo mis averiguaciones, y efectivamente se trata de un cenobio que posiblemente fue ocupado no solamente por monjes del monasterio de Villaviciosa, sino que seguramente los cercanos templarios de Torija, cuando se deshizo la orden, siguieron esa ruta para marchar hacia otras partes, hacia los terrenos que luego serían ocupados por la orden de Calatrava. y lo utilizaron como lugar intermedio de para pernoctar o para parar allí, y eso lo atestiguan una serie de cruces y una serie de signos que hay por toda la zona. Sí, pero asentamientos humanos no se puede hablar de ellos, ¿no? Asentamientos humanos sí, porque efectivamente ahora mismo existe un villorrio que pertenece a Brihuega. Uh-huh. O sea que hay población. Sí, sí, hay población. Hay unas 10 casas aproximadamente, no hay muchas más. Sí, sí, sí, sí. Pero están ocupadas por gente, incluso la finca es una finca particular que pertenece a alguien en concreto. Bueno, me he enterado últimamente que pertenece a un grupo de como unas 100 personas que la fueron comprando, o sea, lugareños de Barrio Pedro y de otros pueblos que bueno, invirtieron para comprar aquella finca que pertenecía a los monjes cuando la desamortización de Mendizábal. Sí, sí, sí, sí, qué curioso, ¿verdad? Estas mancomunidades que se forman, ¿verdad?, para preservar territorios naturales. Sí, sí, sí, es muy curioso, es muy curioso. Ah. Además, ya te digo que el sitio es conocido al menos por los pescadores, porque aquello es un coto de pesca importante que utiliza, digamos, toda la zona de influencia del Tajuña, para la pesca con mosca de truchas. Sí, sí, o sea que el acceso es posible. Efectivamente, allí una de las cosas más singulares de Cívica no solamente es el dormitorio, sino también un pequeño merendero donde la gente se junta allí a comer paella. Siempre te encuentras allí alguien comiendo, haciendo cualquier cosa, y posiblemente sin tener ni idea de lo que están viendo, aunque les gusta mucho, claro. Uh-huh. Bueno, pues un rinconcito muy cerca de Brihuega, muy cerca de los Hare Krishna. Juan Ignacio iba a ser Hare Krishna en su día, cuando era mozo. Bueno, yo he hecho mis pinitos con los Hare Krishna. Exactamente. Me han invitado a acompañarles a tocar el tambor. Se rapó el pelo, se puso el sayón naranja y con la pandereta pues iba gustoso por las calles predicando, ¿verdad?, el mensaje de Krishna. Algún día tengo que contar, sí. Mi estancia en la comunidad del Arca, que fue una experiencia muy bonita de mi vida con Lanza del Basto. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el cántico de los Hare Krishna, tú te acuerdas de él? Así, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Sí, que lo principal es la letra, ¿no? Efectivamente, es simplemente una alabanza a Krishna como Dios, como ser supremo. Uh-huh, muy bien. Pero para terminar... pero hoy para terminar, claro. Y puesto que ya están muy cerca las Navidades, yo sí. Creo que debemos traer un villancico del siglo XIV. Bueno, estarás en el especial de Nochebuena, ¿no, Juan Ignacio? Claro que estaré en el especial de Nochebuena, por supuesto. Tienes que cantar en latín. Efectivamente, y esta noche también lo voy a hacer porque ya digo que es una coral del siglo XIV recogida por o armonizada por Juan Sebastián Bach. En su época, el BBV-65, que es el Puernatus in Belem. Puernatus in Betlehem, Betlehem, unde gaudet Jerusalem, Alleluia, Alleluia. Reyes les ha veniunt, veniunt, aurum tus viran oferunt, aleluya, aleluya. Magnífico, Juan Ignacio. Además, hoy te quiero agradecer especialmente este canto, porque sé que estás muy afectado, al igual que yo, por los virus estos temáticos que nos asolan, ¿verdad? Pues sí, nos asolan, pero yo es que no puedo evitar esto de tener que cantar de vez en cuando, que esté hecho polvo. Exactamente, y qué mejor que el marco que nos propicia la Rosa de los Vientos, ¿verdad?, para liberarnos un poco de tanto virus. Indudablemente. Por cierto, quiero contar una pequeña anécdota muy sencillita. Hace pocos días estuve en la Cueva de la Luna de Titucia. Sí. Y me encontré con cuatro oyentes de la Rosa de los Vientos que me hicieron invariablemente cantar. Oye, tenemos que hablar de la Cueva de la Luna, ¿eh? Cuando tú quieras, porque ahora la vamos a tener que revitalizar. Hay novedades con respecto al tema. Sí, pues la semana que viene. Cuando tú quieras. Venga, la semana que viene ya queda comprometido. Vamos a hacer una visita, que además nos lo piden mucho los oyentes. Iremos a la Cueva de la Luna en la localidad de Titurcia. Un abrazo tremendo, Bacterio. Un abrazo a ti y a todos nuestros oyentes.